Levantame las manitos arriba, porque a veces hay que fingir demencia y seguir adelante nomás. Cuando hay tiempo sin vernos, parece que fue ayer la última vez que te besé. Qué sabor distinto al de la primera vez. Se ve que te va bien, dejando el para siempre, que por siempre nunca fue. ¿Cómo dice? Ver tu foto no me ayuda, solo me genera dudas. Solo queda pedirte un último favor. Solo me imagino que escucho tu voz. Un fantasma sigue aquí en nuestra habitación. Si te hablaran mis paredes te diría que muchas noches te lloré sin entender por qué. Veré tu foto no me ayuda, solo me genera dudas. Solo queda pedirte un último. Es que no me levanto la mano. Fingí demencia, por más que te conozca de memoria. Que el mundo sepa que sos mi debilidad. Fingí demencia, que nunca fuiste parte de mi vida. Y no juramos una eternidad. Por más que el mundo sepa que sos mi debilidad. ¡Wow! ¡Levante, levante, levante, levante! ¡Como la planta! ¡Con las palmitas arriba! ¡Una vez más! ¡El aplauso para la comba! ¿Dónde está? Para usted en su noche. ¡Con la plata! Muchísimas gracias.